Vamos a continuar con las explicaciones, ¿ya? Y vamos a ver entonces quiénes son los incapaces absolutos. Jorge, vamos a comenzar, ¿ya? Francisca, Camilo, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar entonces con el estudio particular de los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Fíjense que aquí no es tanta materia la que tenemos que ver, así que en una de esas, si a lo mejor nos concentramos, eventualmente a lo mejor puede que la clase termine un par de minutitos antes, lo cual no es malo, ¿cierto? Porque mañana vamos a cortar la materia hasta este momento. Bien, empecemos entonces a hablar respecto de los incapaces absolutos. Cuando Francisca obviamente nos leyó quiénes eran los incapaces absolutos, dijo que eran, ¿cierto?, los dementes, los impúberes, los sordos y los sordomudos que no pueden darse a entender, ¿cierto?, claramente. Fíjense que eso es una mención al artículo, ¿cierto?, 1447 de nuestro Código Civil, pero además, desde ya, fíjense lo que dice el inciso segundo. Los actos que realizan entonces los incapaces absolutos, ¿ya?, no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten entonces caución. Después vamos a explicar en este momento qué es lo que significa entonces lo anterior. Pero obviamente lo que está diciendo que los actos realizados por los incapaces absolutos, obviamente cuando no actúan a través de sus representantes legales, y eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, hablemos ya de quiénes son entonces los incapaces absolutos. ¿Sí, amigo? ¿Y no son susceptibles de ser ratificados? No, tampoco, nada. Nada. Porque le convenga y el representante diga, ¿sabes qué le conviene? ¿Ratifiquémoslo? No, fíjate que tampoco. No permite ni siquiera ratificación posterior, no, nada. Ya. Entonces, fíjense, vamos a hablar ahora de los dementes. El concepto que ya le habíamos adelantado, ¿cierto?, a Laura, ¿cierto?, en el primer módulo, es que el concepto de demente es un concepto amplio, ¿ya?, pero no es un concepto técnico, ¿ya?, no es el concepto de demencia que se utiliza al día de hoy en el ámbito de la psiquiatría, ¿ya?, sino que es un concepto amplio y hablamos de toda enfermedad mental del cual obviamente te priva de la razón, cualquiera por tanto sea su forma, cualquiera sea su causa y cualquiera sea el grado de demencia, ¿ya? Es un concepto, por tanto, amplio, que es obviamente distinto a el concepto técnico que se tiene que usar, por tanto, en la especialidad de la psiquiatría, ¿ya? Un concepto totalmente amplio, ¿ya? Los dementes, cuando obviamente estamos hablando de esto de incapacidad absoluta, se rigen, por tanto, por la regla de las curadurías establecidas en el artículo, miren, 456 a 468. Después vamos a ir viendo por qué son importantes estas reglas, ¿ya? Pero ojo, cuando hablamos de el demente, no es necesario que el demente se encuentre declarado interdicto por demencia para ser considerado incapaz absoluto. Basta que tú seas demente para caer automáticamente en esta causal de incapacidad absoluta, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que significa la interdicción? ¿Ya? La interdicción básicamente es un trámite judicial a través del cual, obviamente, el juez priva a la persona de la administración de sus bienes. ¿Por qué? Por obviamente decretarse o por obviamente acreditarse que a él le afecta, por tanto, una demencia. ¿Ya? De tal forma de que cuando estamos hablando de que una persona es declarado interdicto por demencia, se produce la privación de la administración de sus bienes. ¿Y por qué se produce la privación de la administración de sus bienes? Porque obviamente se convierte en incapaz absoluto. ¿Eso quiere decir de que esa persona no puede adquirir derechos? Nada que ver, ¿cierto? Porque nosotros habíamos dicho de que todas las personas por el hecho de ser tal tienen capacidad de goce. Esto solamente dice relación con el ejercicio, ¿cierto? Por tanto, la persona tiene derechos incorporados en su patrimonio, pero no puede, obviamente, ejercerlos por sí solo. Requiere, por tanto, de su ejercicio a través de la regla, de la comparecencia de un representante legal. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta diapo, para ser considerado demente, no es necesario que tú seas declarado interdicto por demencia. Basta que tengas una enfermedad privativa de la razón a la fecha de la celebración del contrato para ser considerado incapaz absoluto. Pero entonces, ¿de qué sirve la interdicción? La interdicción, ya habíamos dicho, no es necesario tramitarla para ser declarado, por tanto, incapaz absoluto, pero sí te sirve la interdicción para efectos probatorios. Después vamos a ir viendo entonces más adelante qué es lo que quiero decir. ¿Alguna duda hasta este minuto? ¿No? Perfecto. Entonces, denme un segundo. Ahora, ¿por qué habíamos dicho que es tan importante esta cuestión de nosotros determinar? Uy, qué cochina esta cuestión. ¿Por qué es tan importante determinar entonces qué significa ser demente interdicto o ser demente no interdicto? Porque nosotros habíamos dicho, no es para ver si tú eres declarado incapaz absoluto, no, sino que esto sirve para efectos probatorios. Y la clave de esta cuestión está en el artículo 465 de nuestro Código Civil. Porque fíjense lo que dice el 465. Este artículo nos dice, miren, los actos y contratos del demente posteriores al decreto de interdicción serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y después dice, por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. Para eso es importante la interdicción, porque ojo, si un demente interdicto celebra un acto o contrato, automáticamente se presume de derecho la demencia y ese acto, por tanto, puede ser declarado nulo absolutamente. Aunque se alegue que esa persona actuó dentro de un intervalo lúcido, lo cual, al día de hoy, la medicina dice de que no existen los intervalos lúcidos, ¿ya? Médicamente ahora se dice de que no existen intervalos lúcidos, pero el código todavía, obviamente, establece dicha regla. Recuerden que estamos hablando de un código de 1856, ¿ya? Por tanto, eso es importante. Cuando tú, obviamente, eres demente interdicto, por el solo hecho de celebrar un contrato posterior al decreto de interdicción, automáticamente se presume de derecho la demencia y ese acto de contrato puede ser declarado nulo bajo la regla de la nulidad absoluta. ¿Se entiende? Ahora, ojo, ¿eh? ¿Hasta cuándo yo soy demente? Obviamente, yo soy demente hasta cuando yo recupero mis facultades mentales. Y ahí, obviamente, me convierto en una persona plenamente capaz. Pero ojo, ¿eh? Cuando una persona recupera ya sus facultades mentales, también hay que dejar sin efecto la interdicción, tramitando la rehabilitación del demente. ¿Me entienden? Por tanto, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen. Así como declaraste al demente interdicto, cuando ese demente se recupera, hay que rehabilitarlo. ¿Y qué significa rehabilitarlo? Jurídicamente consiste en dejar sin efecto el decreto de interdicción para que el demente, por tanto, recupere la administración de sus bienes. ¿Y en el intertanto? ¿En el intertanto? ¿En el intertanto? Se recuperó hoy día. Sí, y no hay tramitado de interdicción. Hay todo esto, la tramitación puede durar 3 meses. Lo que habíamos dicho, los actos celebrados posteriores al decreto de interdicción son nulos, dice. Por tanto, se presume de derecho a la demencia. Y como buena presunción de derecho, no admite prueba alguna en contrario. Por tanto, lo que te dice el código, si esa persona se rehabilitó, bueno, tramite rápido la rehabilitación. Porque mientras usted no la tramite, todo lo que realice posterior al decreto de interdicción será obviamente nulo. ¿Se entiende? Pero por el contrario, ¿qué es lo que ocurre si una persona está demente? o se encuentra demente, pero no se ha tramitado el decreto de interdicción. En ese sentido, ¿qué es lo que habíamos dicho nosotros en la clase anterior? ¿Qué es lo que constituye la regla general? ¿La capacidad o la incapacidad? ¿Qué es lo que constituye la regla general? ¿La capacidad o la incapacidad? La capacidad. La capacidad. Por tanto, cuando una persona se encuentra en estado de demencia, pero no tiene un decreto de interdicción tramitado, se presume que esa persona es plenamente capaz. A menos de que tú acredites que a la fecha de la celebración del contrato se encontraba demente. Por tanto, si ustedes ven nuevamente el 465, dice, todo lo realizado posterior al decreto de interdicción es nulo. Y se presume, por tanto, que esa persona estaba demente. En cambio, todos los actos que realizaron antes del decreto de interdicción, yo presume que es plenamente capaz, salvo que usted me pruebe que esa persona se encontraba demente. Por eso es tan importante el decreto de interdicción. Porque tú, habiendo tramitado un decreto de interdicción, todo lo que se realice de forma posterior, tú no tienes que probar la demencia. Porque el decreto de interdicción, obviamente, acredita que la persona se encontraba demente. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que pasa, dice Raúl, si la persona se rehabilitó y te dejaste estar y no lo tramitaste? ¡Mala suerte! Se presume demente. En cambio, los actos realizados antes del decreto de interdicción se presumen válidos, a menos que tú pruebes que a la fecha del contrato se encontraba demente. Por eso, cuando hablamos de los dementes, de acuerdo al 1447, hablamos de dementes como enfermedad privativa de la razón, independiente si es demente interdicto o demente no interdicto. ¿Se entiende? ¿Jorge tiene alguna duda? Más que nada, profe, demente no interdicto, usted se refiere, por ejemplo, a una persona mayor de edad. Una persona, por ejemplo, claro, que efectivamente que tiene... Que no requiera de que se tenga que hacer un... Que no han tramitado, obviamente, la interdicción. O sea, la persona puede estar demente, jurídicamente demente, ¿ya? Pero como no se ha tramitado la interdicción, tenemos que presumir de que es plenamente capaz. ¿Qué eso significa? Los abuelitos creo que son como... Claro, y nunca han tramitado nada, por tanto, se presume la plena capacidad. Salvo que tú pruebes que a la fecha del contrato se encontraba demente. ¿Ya? ¿Qué modo tiene aquí el testamento, por ejemplo, cuando hay una persona que cambia el testamento y que ya todos lo conocían dentro de sus herederos, ¿cierto? Y después entra en una capacidad de demencia o en incapacidad, ¿cierto? Y ella en esa condición cambia el testamento. Lo revoca y modifica otro. Y favorece, por ejemplo, el cuidador. En ese sentido, si se acredita que a la fecha del otorgamiento del testamento la persona se encontraba demente, ese testamento es nulo. ¿Y qué pasa con el anterior? No significa que revive el válido. No. Porque cuando tú otorgas un testamento, automáticamente queda sin efecto el anterior. Por tanto, si es nulo declarado ese testamento posterior, no revive el anterior. Porque el anterior quedó sin efecto por el otorgamiento del segundo. Sea nulo, sea válido. Sí. Quedó sin efecto. ¿Ya? Entonces, fíjense que el artículo 468, ¿ya? Establece lo que debe entenderse por la rehabilitación. Y el 468 dice que el demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes si apareciere que ha cobrado permanentemente la razón y podrá ser inhabilitado de nuevo con justa causa. De tal forma de que, así como una persona se rehabilita porque se acredita que permanente recobró la razón, puede que nuevamente caiga en estado de demencia. Y por tanto, tú nuevamente podrías declararlo demente. ¿Se entiende? Ahora, la ley 18.600 y la ley 20.422 establecen algunas reglas especiales sobre lo que debe entenderse entonces por los dementes. Y de hecho, la ley 18.600, que tiene un nombre re feo, la ley 18.600 que establece normas sobre los deficientes mentales, así se llama la ley, ¿ya? Establece básicamente lo que debe entenderse por estado de demencia, que se refiere a un tercio de las capacidades mentales, ¿ya? Establece también grados de demencia, de discreta, moderada, grave, profunda y no especificada, ¿ya? El procedimiento para declarar interdicto por demencia, disculpen un poquito, el procedimiento... No, te entiendo el tío. Para declarar entonces interdicto por demencia a una persona, será el tribunal de familia, si estamos hablando de una persona menor de edad, y el juzgado de letrado civil, si es una persona mayor de edad. ¿Ya? Francisca. No le iba a preguntar que ahí donde dice el grado discreto, no de grado grave y profundo. Después dice compil. Dice compil, ¿es porque lo decreta o hay una resolución que es voy para allá, justo ya, justo ya para allá. Lo que ocurre, que fíjate que arriba yo cito dos normas. La ley 18.600 y la ley 20.422. ¿Por qué? Porque resulta de que para declarar interdicto por demencia a una persona, nosotros podemos hacer una siguiente distinción. Primero, si esa persona tiene o no carnet de discapacidad otorgado por la COMPIN o no. Porque eso es súper importante. Porque si una persona no tiene carnet de discapacidad otorgado por la COMPIN, tú puedes declararle interdicto por demencia de acuerdo a las reglas generales. ¿Y cuáles son las reglas generales? Se tramita la interdicción de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario de mayor cuantía. ¿Ya? Y jurídicamente, como es un procedimiento declarativo, tú lo demandas como si fuese plenamente capaz, ¿ya? Y, pues, y como obviamente esa persona no se puede defender, le nombran un curador, ¿ya? Y posteriormente, acreditando todos los antecedentes médicos, los testigos que correspondan, normalmente se solicita un informe al servicio médico legal. Y ese servicio médico legal otorga, obviamente entrega el informe y con eso resuelve el juez. ¿Ya? Pero ese trámite es lento, ¿ah? ¿Eh? La interdicción por demencia, cuando no existe este carnet, ¿ya? Te puede demorar, pucha, ahora con pandemia puede demorarse más, pero normalmente dirá demorarse de un año y medio. ¿Por qué? Porque no era tanto porque era el procedimiento lento, sino que la hora del servicio médico legal no llegaba nunca, ¿ya? Eso era el problema, no llegaba nunca. Y por eso se trababa en eso. Posteriormente, cuando una persona cuando se declara por resolución judicial que una persona es interdicto por demencia, después se realizan unas publicaciones en los diarios y ese decreto de interdicción se inscribe en el conservador de bienes respectivo. Y ahí los terceros ya tienen plena publicidad de que efectivamente esa persona quedó privada de sus bienes, ¿ya? Distinta la cuestión si tienen carnet de discapacidad. Porque fíjense que cuando existe carnet de discapacidad, ya hay un organismo público que está declarando que esa persona tiene, por tanto, una discapacidad mental de cierto porcentaje. Por tanto, ya hay un órgano especializado que dijo, pucha, esta persona tiene una discapacidad mental en esta gradación. Y en ese sentido, se solicita al juez civil la declaración, por tanto, de interdicción por demencia, en virtud de un procedimiento mucho más breve, donde se acompaña, por tanto, este carnet de incapacidad, se acompaña, por tanto, obviamente, la resolución que declara el por qué tiene este grado, los antecedentes básicamente de la COMPIN, ¿ya? Y lo único que tiene que hacer el juez es citar a esa persona a una audiencia. Y el juez se entrevista, obviamente, con esa persona, y en virtud del resultado de esa audiencia, el juez lo declara o no interdicto. Fíjate que es mucho más corto, ¿ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que estas reglas están reguladas en el artículo 456 a 468, ¿ya? Fíjense. Y el artículo 459 establece quién puede provocar la interdicción del demente, o sea, quién puede pedir la interdicción. Y dice, 459, podrán provocar la interdicción del demente las mismas personas que pueden provocar la del disipador. Y ahí, obviamente, te remite al artículo 443, que dice, el juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge no separado judicialmente del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos hasta el cuarto grado y por el defensor público. El defensor público no es el mismo ente persecutor de la acción penal, ¿eh? Sino que es el defensor público desde el punto de vista civil, ¿ya? Ahora, el defensor público dice que será oído aún en los casos en que el juicio de interdicción no haya sido provocado por él. Y después dice, deberá provocarle al curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría. Pero después dice, pero si la locura fuere furiosa, que el que anda ahí suelto en la calle, ¿me entiendes? Y de repente es medio violento, ¿ya? O si el loco causare notoria incomodidad a los habitantes, ¿ya? Podrá también el procurador de ciudad o cualquiera del pueblo provocar la interdicción. Por tanto, si tú estás viendo que una persona obviamente tiene un grado de discapacidad más o menos importante desde el punto de vista mental, tú lo ves en la calle y obviamente de repente hay unos que son medio violentos. Si así es la cuestión, ¿cierto? Ahí cualquier persona podrá, por tanto, solicitar la interdicción. ¿Ya? ¿Lo ve? Si por algo estamos diciendo. No, ¿ya? Que no, está escuchando su caso de que resulta que un vecino cerca de mi casa era bien violento. ¿Mm? Y incluso quemó su casa. ¿Qué lata? Sí. Todos decís, ¿por qué no viene la municipalidad? Que el gobierno haga algo. El gobierno haga algo. Tan puesto que nadie quería pasar por esa calle, ni siquiera lo de acá. Sí. Y pues resulta de que... ahí está habilitado. Tu padre terminó muriendo. ¿Perdón? Terminó muriendo. ¿Muriendo? Sí. ¿Se murió? Sí, murió. O sea, murió por causas naturales. Ah. Pero no lo mataron. Pero... lo murieron. No, lo murieron. Pero técnicamente ahí está habilitado. No, vale, está bueno, bueno saberlo. Bueno saberlo, claro. Sí, bueno. Por no, si sale otro vecino. Bueno, claro. ¿Ya? Entonces, por tanto... ¿cómo se puede, por tanto, probar la demencia? Por cualquier medio probatorio. ¿Y quién, obviamente, el que alega de que esa persona se encontraba demente a la fecha de la celebración del contrato, obviamente tendrá que acreditarlo? El tema es complicado, ¿eh? Porque en el caso de que cita a Manuel, una persona otorgó un testamento en el año 2005, ¿ya? Y en el año 2005 ya estaba mostrando sus primeros síntomas de demencia senil. Se le iba la onda, ¿no? De repente, ¿ya? Pero cuando otorgó el testamento estaba pero clarito, ¿ya? Y esa persona básicamente no iba a médico. ¿Por qué? Porque obviamente desde el punto de vista del punto de vista entonces físico, a lo mejor no tenía alguna afección cardíaca ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Los típicos viejitos que de repente son como robles, ¿me entiendes? Entonces no se enferman de nada, pero claramente atendido a su edad empiezan obviamente a manifestar cierta demencia senil. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo acreditar que a la fecha del contrato esa persona se encontraba demente? ¿Me entiendes? Porque no tienes un antecedente médico, eventualmente a lo mejor los únicos testigos son los mismos que vivían con ellos, ¿me entiendes? ¿Ya? Y que automáticamente se encuentran eventualmente inhabilitados por tener interés, ¿ya? Y sobre todo, cuando en Chile la plena capacidad es la regla general y la excepción es la incapacidad. De tal forma de que si no existe antecedente médico o no existe algún otro antecedente que logremos acreditar que a esa fecha, más encima, que a esa fecha se encontraba demente, es bien complicado. Porque fíjate, es en esa fecha. No, pero es que esta persona fue médico y le declararon entonces recién empezó a atenderse al año después del otorgamiento del testamento. Bueno, la plena capacidad hay que mirarla a la fecha de la celebración del contrato. Yo se lo coloqué como ejemplo porque es un caso real. Se ve mucho. En la abuelita de mi señora. Se ve mucho. Que le pasó mucho, eso. Mucho, y que mucho. Una sobrina terminó cuidándola y en algún momento hicieron una venta. Antes de que la abuelita falleciera. Muy, muy, muy típico. Hizo una venta de mentira y. Entiendo. Y cobró con una casa que está evaluada en 200 millones de pesos hoy. Cobró 800 mil pesos. Oye, entonces, ¿y en qué fecha se celebró el contrato? Esto fue... ¿la compraventa? 2011. Y la abuelita falleció en 2013. Estamos medio no, pasados de la lección. Pero esto lleva a... No sé, cosa que está en curso. Pero yo no me he metido absolutamente en nada y ni me interesa si no haya, de repente en ese sistema es mejor ni meterse con todo. Sí, perfectamente. Pero desde ese punto de vista la prueba es la complicada. Porque si no tienen, si no hay antecedentes médicos, no tenéis cómo acreditar. Y cómo tuvieron que abrirlo, la persona con la que hicieron el testamento falleció ya también. Entonces es un verdadero dolor de cabeza. Exacto. Y ahí el líder de la familia dijo, yo asumo los costos, pero después cuando hayamos ganado o perdido, nos repartimos mi parte. Exacto. No, ya entiendo perfectamente. Y ahí cobro mi parte. Exacto. Esa es la historia. Pero eso es un caso, eso es súper recurrente y por eso al día de hoy al día de hoy también es un tema que en más de alguna ocasión le ha traído problemas a un notario, a los notarios, porque de repente los notarios efectivamente en ocasiones, claro, ellos autorizan la firma o certifican que esas personas comparecieron ante él y firmaron ese contrato, ¿me entiendes? Entonces después dicen, oye, pero que esta persona se encontraba en estado de demencia, ¿me entiendes? Y la engañaban y bla, bla, bla, el caso que me planteas tú. ¿Qué? Y después dice, bueno, ¿y qué hizo el notario que no se preocupó de esto? Bueno, y el notario, no es pega el notario, ¿me entiendes? Porque si el notario ni siquiera te atiende, o sea, como te atienden las personas firma que... Una... Más encima que en la práctica... Cuando uno a mí... va a la notaría, uno firma con, uno, y lo un... por una ventanilla y sí. Se toma el notario... Porque el notario más encima uno vaya. Trabaja con un ejecutor. Claro. Entonces, eso también ocurre en la práctica y, hay que, y eso también es cierto. Entonces, en ese sentido, después le dicen al notario, bueno, usted, el que aquí certifica que estas personas firmaron y acá, y usted cómo no se dio cuenta que esa persona se encontraba demente. Y ahí, obviamente, más de alguna ocasión a los notarios le han traído esto aparejado más de algún problema, ¿ya? Entonces, por eso, dependiendo del notario... Hay algunos notarios que últimamente ya una buena mayoría están pidiendo que, dependiendo de la edad de una persona, le están pidiendo de que al momento de la firma acompañen un certificado otorgado por un geriatra o otorgado por un psiquiatra que le indique de que a la fecha entonces esa persona se encuentra con sus facultades mentales óptimas. Entonces el notario después al menos tiene un antecedente que diga, mire, aquí... Esta persona, ¿por qué autorice la firma? Porque aquí este médico está certificando de que esta persona obviamente se encontraba en cabal conocimiento o estaba plena o no tenía ninguna afectación desde el punto de vista psíquico. Pero eso depende del notario, ¿me entiendes? Hay algunos notarios que, pucha, te exigen el certificado de los 65 para arriba. Hay otros que lo exigen, no sé, de los 70 para arriba. ¿Me entiendes? Porque es una herramienta que ellos lo están teniendo para resguardarse. Es un tema para obviamente demostrar que ellos fueron diligentes al momento obviamente de realizar este trámite, ¿ya? O algunos derechamente, algunos notarios se entrevistaban con la persona, no le exigían nada, pero antes de la firma, algunos notarios se entrevistaban con la persona y hablaban trivialidades, ¿me entienden? Hablaban del clima, pero entre líneas querían saber si sabían qué día era, a qué venían, ¿me entiendes? Entonces, más que lo que obviamente diga un certificado, se entrevistaban y de acuerdo a lo que ellos estimaban, decían, sí, esta persona, la verdad que estamos bien o estamos mal, ¿me entiendes? Como algunos notarios también dicen, pucha, acá la regla general es la plena capacidad y yo no tengo por qué andar exigiendo cuestiones, porque yo solamente certifico que esas personas celebraron el contrato conmigo en esta fecha. ¿Se entiende? Eso es un tema que depende de cada notario, ¿ya? Y ahí, donde en ocasiones ley pareja no dura, ¿me entiendes? Dicen por ahí y dice yo se los pido independiente de la edad y resulta de que hay personas de 70 y hay personas de 70. ¿Se han dado cuenta de ese detalle, no? Hay personas de 70 y hay algunos de 70 que están muy mal, como hay algunos de 70 que obviamente están pero paraditos, ¿cierto? Entonces es un tema que igual no deja de ser obviamente complejo. O sea, mi papá tiene 80. Mi papá tiene 80. Y resulta de que menos mal que no le han dicho, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que traer un certificado si quiere firmar alguna cuestión acá, porque yo no sé qué crema va a quedar ahí. Porque obvio, por eso le digo, o sea, porque lo que vieron le falla en la cabeza, ¿me entiendes? ¿Ya? Pues digo, en ese sentido, depende obviamente de mucho del criterio notario. ¿Alguna duda? Raúl, ¿alguna duda? ¿Que está tan reflexivo ahí? Sí, está. Perfecto. Tú trabajas en un tribunal, Raúl, ¿cierto? Algo me habías comentado tú, ¿no? En policía local. ¿En policía local? ¿En qué comuna? De Leu. Ya, perfecto. Sí, algo yo me acuerdo que me habías comentado. ¿Y ahí te toca ver alguna materia en particular o no en tu tribunal? Accidente. ¿Accidente de tránsito? Sí. Ya, perfecto. Sí. Y me imagino que Paleu es como lo que más se ve, ¿o no? Sí, hay bastante... ¿Consumidor? Me creo que poco de ser, me imagino, ¿no? Sí, Sí, es más que nada porque por descuido, algunos son prepotentes, entonces sí, ahí ya, se puede colocar los accidentes. Entiendo perfectamente. Entonces, pasemos ahora, perdón, ¿tienen alguna duda con relación a los dementes? ¿No? Pasemos a los impúberes, ¿ya? Los impúberes, ¿ya? Son los otros incapaces absolutos, y esto ya más rápido, esto más rápido de pasar, porque esto es mucho más simple. Miren, los impúberes, por tanto, son aquellas personas que no tienen la aptitud para procrear, ¿ya? Y fíjense de que el Código Civil siempre partió desde el punto de vista de que la persona es, obviamente, consciente o no, si tiene la aptitud para, obviamente, procrear o no. Al día de hoy ya no se atiende a un criterio de procreación, sino que al día de hoy se atiende a un criterio como de madurez, ¿ya? Y por eso se habla de niño, niño, adolescente. Y por eso al día de hoy se habla también de autonomía progresiva, ¿ya? Pero aquí el Código Civil establece que las personas que obviamente no son capaces para procrear son, por tanto, incapaces absolutos para los ojos del derecho. ¿Y quiénes son, obviamente, los impúberes? Los impúberes son mujeres menores de 12 y hombres menores de 14, ¿ya? Y si tú pasas el umbral de los 7 años, aparte de ser impúber, eres infante, ¿ya? Por tanto, el infante es de 0 a 7 y el impúber es de 7 a 12 en el caso de las mujeres y de 7 a 14 en el caso de los hombres. ¿Qué significa HQD, profesor? Hay que distinguir, hay que Gracias. distinguir. ¿Se entiende? Entonces, por eso ahí el Código Civil dice, pucha, la mujer obviamente madura más rápido que el hombre, ¿me entiendes? Por eso habla de mujer mayor de 12, obviamente, y hombre mayor de 14, ¿ya? Al hombre hay que protegerlo un poquito más, pareciera, dice el código, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿por qué es importante distinguir entre infante e impúber? Porque uno en principio podría decir, bueno, da lo mismo distinguir entre infante y impúber porque ambos son incapaces absolutos. Sí, patrimonialmente hablando, sí. Desde la celebración de acto y contrato, sí. Pero fíjense que para otros efectos importa la distinción, ¿ya?, entre infante e impúber, porque si bien a lo mejor el infante y el impúber no pueden celebrar por sí solos actos y contratos, sí le reconocen cierto valor a algunos hechos o actos jurídicos que ellos realizan. Como por ejemplo, la adquisición de la posesión. ¿Ya? Si ustedes recuerdan romano, la posesión consiste en una situación de hecho que se traduce en detentar un objeto con el ánimo de querer comportarte como dueño. La tenencia es una cosa determinada con ánimo señor y dueño, como dice nuestro código en el artículo 700. ¿Ya? Pero esa posesión implica, por tanto, comportamiento de dueño cuando efectivamente tú eres dueño, y ahí el derecho real de dominio con la posesión se confunden, o eventualmente hablamos de comportamiento de dueño pensando que eres dueño, pero en realidad no lo eres, como el que compra cosa ajena y no sabía que el objeto pertenecía a otro, o también comportamiento de dueño sabiendo que tú no eres dueño, y ahí hablamos del poseedor de mala fe, el que compra, por ejemplo, un objeto robado. ¿Se entiende? Desde el punto de vista entonces de la posesión, fíjense, si bien desde el punto de vista de la celebración de acto y contratos ambos son incapaces absolutos, desde el punto de vista de la posesión, al impúber a lo menos le permite adquirir la posesión de las cosas muebles. Al menos pueden adquirir la posesión de cosas muebles y a los infantes y los infantes no pueden adquirir posesión de ningún tipo, ya sea posesión para sí o posesión para otro. ¿Se entiende? Eso desde el punto de vista de la cosa mueble. Pero desde el punto de vista de los bienes raíces, ahí nada dice el artículo 723 de nuestro código y tenemos que guiarnos por las reglas generales. Por tanto, el impúber puede adquirir la posesión de una cosa mueble, pero no puede adquirir la posesión de un bien inmueble, sino sujetándose a las reglas generales que estamos nosotros estudiando ahora. ¿Ya? De tal forma de que si un niño de 9 años, si un niño de 9 años se encuentra, por ejemplo, una concha de mar en la playa. ¿Ya? Obviamente tendría las características de ese objeto, una concha de mar que se encuentra en la playa. Nadie puede pensar que esa cosa puede tener dueño. No es lo mismo encontrarse un celular, ¿cierto? Que encontrarse obviamente una concha de mar. Y el niñito dice, uy, qué bonita la concha de mar. La toma y dice, me la quiero llevar para mi casa porque voy a coleccionar esta cuestión. Jurídicamente, él adquirió la posesión, ¿me entienden? Y jurídicamente, él se convirtió en dueño porque el objeto no pertenecía a nadie. Y ahí opera el modo de adquirir ocupación. Y eso se lo permite el Código Civil. Pero ojo, se convirtió en dueño, detenta la posesión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si el niño quiere venderle esa concha de mar a Manuel, ¡ah! Ahí estamos hablando de celebración de acto y contrato. Y ahí usted es impune y por tanto es incapaz absoluto. Usted tiene que obviamente comparecer a través de su representante legal. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué puede ser el papá, por ejemplo, si una concha bonita y que el papá yo le quiero vender 5 mil pesos? Es que claro, normalmente serían los padres. Ajá. Ya, pero el representante legal podría ser efectivamente también su tutor o curador. Claro. ¿Sí? Perfecto. Y fíjense que en materia de responsabilidad extracontractual también es importante distinguir entre infante y menor adulto. Porque los infantes son incapaces de cometer delito o cuasi delito civil. ¿Ya? En cambio, fíjense, vamos a leer la regla del 2319. Si ustedes ven el 2319 desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual, dice, no son capaces de cometer delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes. O sea, ni los dementes ni los infantes. Pero después dice, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén si pudiera imputarse de negligencia. Pero después dice, queda la prudencia del juez. Y fíjense, determinar si el menor de 16 años, y hasta 7, ha cometido el delito o cuasi delito sin discernimiento. Y en este caso, se seguirá la regla del inciso anterior. Entonces fíjense, desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual, tú adquieres la plena capacidad para responder de los delitos o cuasi delitos civiles que tú cometes a los 16 años, no a los 18. A los 16. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes entre 0 y 7? Tú no eres responsable de los delitos o cuasi delitos que tú cometas, pero eventualmente puede ser responsable la persona a quien te cuida si se le puede imputar culpa. ¿Qué es lo que ocurre entre 7 y 16? El juez determinará si tú actuaste o no con discernimiento. Y discernimiento consiste en obviamente distinguir lo bueno de lo malo, ¿me entiendes? Y si se acredita que actuó con discernimiento, se entiende que es capaz. Y si no, volvemos a la regla del infante. Entonces, imagínense, un niñito de 6 años se le ocurre la genial idea de tomar una piedra aquí en el estacionamiento y lanzarla contra un auto. ¿Ya? Quiebra un parabrisas. En ese sentido, el niñito, ¿me entiendes?, no va a ser responsable de los daños que se provoquen en el auto entonces de esta persona. ¿Pero qué pasa con los padres en ese sentido? En esa situación, si el niñito, obviamente, los dejaron jugar de forma libre en el estacionamiento, ya haga lo que quiera, si total aproveche que estamos al aire libre, sáquese la mascarilla, toda esta cuestión. Y obviamente, obviamente los padres fueron negligentes. Claro, al niñito no se le puede condenar por el daño. Pero los padres, básicamente, no por el hecho del niño, sino por la falta de diligencia de ellos. ¿Se entiende? Y cuando tú tienes entre 7 y 16, el juez determinará si tú actuaste o no con discernimiento. ¿Se va entendiendo? Por tanto, patrimonialmente hablando, no importa mucho distinguir entre incapaz absoluto, entre impúber e infante. Pero sí tiene importancia distinguir entre estas dos cuestiones, al menos, por ejemplo, en materia de responsabilidad contractual, al menos, por tanto, en materia de posesión. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, ¿sí? Por acá, en el ejemplo del niño, ¿sí?, infante, ¿cierto?, que encontraba una concha en, ¿sí?, en la playa, ¿cierto? ¿Ya? al contar la cuenta, él es poseedor, pero si la quiere vender, ¿cierto? Se somete a las reglas generales. No podría vender. Porque el código lo mira como capaz solamente para adquirir la posesión. Exacto. Pero si tenemos un niño, no un infante, ¿cómo se llama? Un impuber. No, que ojo, los infantes no pueden adquirir la posesión. Ah, los infantes no. Los impúberes sí. Sí, y los impúberes. Los infantes no. Los infantes no. ¿Ya? ¿Se entiende por tanto la diferencia entre impúber e infante? ¿Ya? Por eso le digo, esto es un concepto más o menos antiguo, ¿me entiendes? Más o menos antiguo, que al día de hoy no se ajusta a lo que efectivamente se utiliza al día de hoy. Cuando se habla de personas menores de 18 años, ¿ya? Y al día de hoy, tú trabajas en un colegio, me dijiste, sí. Jorge, ¿cierto? Sí. Y al día de hoy, a lo mejor, esos son conceptos que tú a lo mejor estás más acostumbrado a escuchar. Ya no se habla del menor de edad, no se habla del menor. Se habla del niño, el niño, el adolescente, ¿ya escuchado ese término, no? Entonces, al día de hoy, más que distinguir entre infante y impúber, que eso es para el contexto del Código Civil, al día de hoy, desde el punto de vista del Estatuto del Derecho de Familia, se distingue entre niño, niño, adolescente. ¿Y quién es niño o niña de 0 a 14? ¿Quién es adolescente de 14 a 18? ¿Y quién es adulto de 18 para arriba? Sin distinguir básicamente entre hombre o mujer. ¿Ya? Por eso yo le dije a unos compañeros suyos del régimen diurno, yo les dije lo siguiente, miren, cuando uno tramita en materia de derecho de familia, uno cacha el tiro cuando va a estos juicios, si efectivamente tu contraparte se dedica o no se dedica a estas materias, por el lenguaje que utiliza. Porque si ese colega o esa persona habla del menor, automáticamente esos términos no se utilizan al día de hoy, ya en materia de derecho, en materia del estatuto de familia. Al día de hoy se habla de el niño de autos, la niña de autos, la adolescente de autos, ¿me entiendes? Si hablan del menor, ya es obviamente una terminología que claramente está utilizando una persona que no está dedicado al día a día a ver esas materias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto de menor lo miran al día de hoy como un concepto de encontrar una persona como disminuida. ¿Me entienden? Cuando se habla del menor, como que da a entender que uno está más arriba y otro está más abajo, ¿me entiendes? El menor, así como obviamente disminuir a esa persona, siendo que todas las personas básicamente tienen los mismos derechos, etc. ¿Se va entendiendo? Por eso se habla de niño, niña, adolescente. Es básicamente el mismo cambio de lenguaje que en su momento nosotros realizamos del inválido al discapacitado. ¿Se acuerdan? ¿No? Antes se hablaba del inválido. Y básicamente no hay la persona no es inválida porque inválido era como sinónimo de no tener valor. ¿Entiendes? Y al día de hoy, por tanto, se habla del discapacitado. ¿Se entiende? ¿Ya? O se habla incluso de las personas con capacidades diferentes el día de hoy. ¿Se entiende? Tú eres profe de educación diferencial, ¿cierto? Sí, entonces ahí me imagino que ahí alguna vez a lo mejor tú podrías complementar con alguna otra idea, ¿o no? Bueno, en cuanto a términos, la ley cuando habla de deficiencia mental, por ejemplo. Un concepto, pero feísimo. Feísimo. Y feísimo. Claramente se nota de que en la ley son más antiguas, ¿cierto? Y se va quedando un poco. Son del año 80. Del año 80, porque ya actualmente la psiquiatría, como decirte, habla de discapacidad intelectual. Exactamente. No, exactamente los niveles que salían en la diapositiva anterior. Exacto. Leve. Moderada, grave, pero se habla de discapacidad intelectual. Claro. Profesor, tengo una duda. Cuéntame, Manuel. Dice responsabilidad extracontractual, artículo 324. O artículo 324, lo que pasa es que el artículo. 324 del Código Civil. Lo que pasa es que el 324 también establece otra regla, ¿ya? Y el 324 habla de lo que se entiende por injuria atroz. Mira, el 324 no leí aquí. Dice, en el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos, pero si obviamente la conducta alimentaria fuera atenuada por circunstancias graves y la conducta del alimentante, el juez podrá moderar en rigor esta disposición. Pero después viene el inciso tercero. Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o madre que le haya abandonado en su infancia. Fíjate que no habla en que dice, quedará privado del derecho de pedir alimentos al hijo aquel que lo abandonó en su infancia, no en su minoría de edad. Por tanto, a quien lo abandonó cuando era infante, entre 0 y 7. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, cuando el hijo crezca y se convierta en millonario, ¿entiendes? Porque se ganó la lotería, ¿cierto? ¿Ya? Después ese padre obviamente tiene necesidades, va a querer demandar al hijo de alimentos. Pero si él lo abandonó en la infancia, queda privado de ese derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando lo abandonó cuando tenía 15? Ahí no se aplica, porque habla de la infancia. ¿Se entiende? Gracias por todo. Sí, de nada. Y tercer incapaz absoluto, los sordos sordomudos que no pueden darse a entender entonces claramente. ¿Por qué? Básicamente porque se entiende que no tenemos certeza básicamente de la voluntad del individuo. No tenemos cómo saber, obviamente, qué es lo que quiere manifestar esa persona ante los ojos del derecho. ¿Ya? Antes hablaba, como yo ya le había dicho, del sordo sordomudo que no se podía entender por escrito. ¿Me entiendes? A lo mejor tú no sabías leer y escribir, pero podías manifestarte a través del lenguaje de señas, y eso no lo reconocía. Al día de hoy, habla de los que no se pueden dar a entender claramente. Por tanto, da lo mismo. Lo importante, da lo mismo como tú manifiestas la voluntad, lo importante es que sea seria y produzca efectos jurídicos, ya sea porque lo hiciste por escrito, ya sea porque lo hiciste a través del lenguaje de señas. Lo importante es que se conozca la voluntad. De hecho, incluso para celebrar el matrimonio el día de hoy, tampoco es necesario que tú, obviamente, sepas leer y escribir. Importa que el consentimiento sea libre y espontáneo y puede ser, por tanto, verbal, escrito a través del lenguaje de señas. ¿Se entiende? Incluso, también puede ser a través de la etnia indígena a la cual tú perteneces. También, obviamente, puedes celebrar el matrimonio bajo esa regla. O al menos bajo ese... bajo dicho idioma o dialecto, como obviamente quiera, como se llame. ¿Se entiende? Ahora, resumen, miren. ¿Qué es lo que ocurre entonces si un incapaz, ya, celebra un contrato, ya, sin comparecer su representante legal? Primero, el absolutamente incapaz nunca puede actuar por sí solo en la vida del derecho. El incapaz absoluto siempre tiene que actuar a través de su representante legal. Y la pregunta del millón es, ¿quién puede ser representante legal de una persona? Y el artículo 43 te dice quiénes pueden ser representante legal de otro. Y el 43 dice que son representantes legales de una persona, uno o ambos progenitores, el adoptante y su tutor o curador. ¿Ya? A lo mejor es cuando ustedes dicen los padres, ¿ya? Pero dice, pero al día, como obviamente este artículo se modificó en marzo, habla de uno o ambos progenitores, porque al día de hoy los progenitores pueden ser dos padres, dos madres, un padre y una madre. ¿Ya? ¡Ojo! Si el incapaz absoluto actúa por sí solo en la vida del derecho, ese acto puede ser susceptible de ser declarado nulo bajo la regla de la nulidad absoluta. Y fíjense lo que dice el artículo 1682. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos dicho de que son actos nulos absolutamente aquellos que les faltan los requisitos de existencia sumado al objeto y la causa ilícita? Fíjense que el 1682 dice algo pero súper, súper gráfico. Y el 1682 de nuestro Código Civil nos dice que hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Obviamente que al momento de la celebración del contrato eran incapaces absolutos. ¡Ojo! No producen ni aún obligaciones naturales. Para que lo tengan claro, la obligación natural, para que entiendan el concepto, la obligación natural se contrapone a la obligación civil. La obligación civil es aquella que el acreedor puede cobrarla y obviamente el deudor debe pagarla. Obvio, ¿cierto? Pero la obligación natural es aquella que el deudor debe pagarla, pero el acreedor no tiene acción de cobro. Esa es una obligación natural. Por tanto, el acreedor no la puede cobrar. El deudor debe pagarla. Y si el deudor la paga, después no puede pedir el reembolso fundado en que el acreedor no la podía cobrar. Porque la obligación existía. Es como el típico ejemplo. Ustedes han escuchado este, un concepto que se habla, que ustedes han escuchado que normalmente un concepto que la gente utiliza de forma errónea, pero han escuchado de las deudas prescritas. ¿Prescribió la deuda? ¿Han escuchado ese concepto, no? La extracción de basura. La deuda de los derechos de aseo, sí, es un clásico, un típico ejemplo. ¿Ya? Jurídicamente, las deudas no prescriben. Las deudas no prescriben. Pero sí, producto de la inactividad del acreedor, el Código Civil te sanciona. Y te sanciona privándote de la acción de cobro. Pero no extingue la obligación. ¿Me entienden? De tal forma que al deudor le dicen, el código te dice, le dice el código, perdón, le dice al deudor, duerme tranquilo porque ya no te pueden cobrar. Pero que nunca se te olvide de que eres deudor. Y por tanto, si tú pagas, no estás regalando nada. Tú pagas lo que debes. ¿Se entiende? Esa es una obligación natural. Por tanto, la obligación civil es aquella que al acreedor le otorga acción de cobro y la obligación natural es aquella que no le otorga acción de cobro al deudor. Al acreedor, perdón, el acreedor debe pagarla y si la paga, paga lo que debe. Y por tanto, el deudor no puede solicitar la restitución de lo pagado. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre obligación civil y natural? Jorge. No me queda claro. ¿Dónde quedaste colgado? La obligación civil me queda clara de que el acreedor puede cobrarla, no puede cobrar. Y el deudor debe pagarla. El deudor no debe pagar. ¿Sí? Por ejemplo, 10.000 pesos que te presté. Ya. ¿Ya? Y la obligación natural está ahí. Es aquella que el deudor debe pagarla, porque es deudor, pero el acreedor no tiene acción de cobro. No te la puede cobrar. Pero sí el deudor, como es una obligación, debe pagarla. Por tanto, el acreedor es acreedor, pero desprovisto de lanza contra el deudor. No tiene fuerza. No tiene fuerza, efectivamente. De tal forma que él solamente tiene que esperar de que el deudor pague. Y si el deudor paga, no está regalando nada, porque está cumpliendo su obligación. Y si tú pagas, después no le puedes decir al acreedor, oye, ¿sabes qué? Devuélveme la plata porque tú no me podías cobrar. No, no te podía cobrar, pero tú eras mi deudor. ¿Se entiende, amigo? Sí. Por tanto, fíjate que Manuel citó un ejemplo de los derechos de aseo que eventualmente una municipalidad pasaron más de 3 años y no te los cobró. ¿Han escuchado esa cuestión o no? La prescripción de los derechos de aseo. Lo que ocurre en la prescripción de los derechos de aseo es que normalmente las municipalidades, cuando estamos hablando de bienes raíces que están exentos del pago de contribuciones, ¿ya? Y tienen, por tanto, ciertas características, claro, están exentos del pago de contribuciones, pero no están exentos del pago de los derechos de aseo. Los derechos de aseo es que el camión pase y se retire la basura cierto el día que corresponde, ¿ya? En ese sentido, tú tienes que pagar los derechos de aseo cuando tú no pagas contribuciones, porque cuando tú pagas contribuciones, los derechos de aseo los pagáis en la misma contribución, ¿ya? Cuando tú, efectivamente, pasa el tiempo y no pagaste los derechos de aseo y pasaron más de 3 años en que la municipalidad no te cobró esos derechos, tú puedes demandar a la municipalidad diciendo, usted tenía tanto plazo para cobrarme estos derechos, no me los cobró, y el tribunal dice, sí, efectivamente tiene razón, usted es municipalidad acreedora, teniendo este plazo para cobrar, no lo hizo, por tanto, le quito esta lanza. Pero no se te olvide que tú eres deudor. Por tanto, si tú le pagas, y ahí estamos hablando de una obligación natural, ¿se entiende? Tú no dejas de ser deudor, la deuda se mantiene, pero no te la pueden cobrar. Y por tanto, si un día tú vas a la municipalidad y dices, quiero pagar todos los derechos de aseo que debo, ahí tú no puedes decir, ojo, tú no puedes, y tú pagas el total, y tú pagas el total, después no puedes decir a la municipalidad, ojo, que mira, tú me podías cobrar los de los últimos 7 años. ¿Y por qué me estás cobrando los últimos 10 años? Ah, como tú pagaste, tú pagas lo que debes. Yo no te podía cobrar, pero si pagaste, yo retengo el pago. Es una obligación natural. ¿Se entiende, amigo? Sí. Por eso es incorrecto decir que las deudas prescriben. No prescriben las deudas, lo que prescribe es la acción de cobro. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿sí? Pero aquí en el caso de los absolutos incapaces, ¿sí? ¿Por qué no producen obligaciones? Porque el 1470, ¿ya? El 1470, primero, porque el mismo 1447 lo dice, porque lo dice, ¿ya? Dice, su acto no produce ni aún obligaciones naturales ni tampoco admiten caución, ¿ya? Y resulta de que cuando estamos hablando del 1470, en 1470 siempre tiene una obligación natural que tuvo como fuente una obligación civil. Y obviamente, los actos realizados por los absolutamente incapaces no tienen ni siquiera fuente civil porque ellos no podían actuar ante la vía del derecho. ¿Se entiende bien? Sí. Y fíjate que el 1447 dice que sus actos no producen obligaciones naturales ni tampoco admiten caución. ¿Qué es lo que es una caución? Una garantía que tú otorgas para dar seguridad a una obligación propia ajena. O sea, tú no puedes caucionarlo con fianza, con prenda o con hipoteca. ¿Ya? Lo que preguntaba Raúl, bueno, ¿y se puede confirmar de forma posterior? Tampoco. Los actos no pueden ser ni confirmados ni ratificados. ¿Por qué? Porque la única forma de sanear los vicios sancionables con nulidad absoluta, como son estos, es a través del tiempo. Pero no se puede ratificar por las personas que, debiendo intervenir ese acto, no lo hicieron. Por tanto, los actos sancionables con nulidad absoluta, más adelante, cuando nosotros estudiemos esto, van a poder ver que solo se sanean a través del tiempo. En cambio, no pueden ser saneados por las mismas partes que, debiendo otorgar un acto válido, en su momento no lo hicieron. ¿Ya? Ni tampoco la obligación puede ser novada. ¿Qué es lo que significa que la obligación puede ser novada? Significa sustituir una antigua obligación por una nueva, la cual, por tanto, la antigua queda extinta. Esto es mucho más denso, porque esto se estudia en el curso de obligaciones. Así que solamente quédense con esta idea, no puede ser novada, ¿ya? Porque cuando ustedes estudian obligaciones ya el otro año, van a entender lo que es la innovación, ¿ya? Perdón. ¿Quiénes son los incapaces relativos? Bien simple. Los menores adultos y obviamente los interdictos bajo administración o los interdictos, perdón, que se encuentren privados de administrar entonces lo suyo. Fíjense que no estamos hablando de un interdicto por demencia, sino que estamos hablando de una persona que básicamente se encuentra en entredicho la administración de sus bienes. ¿Por qué? Porque para los términos del Código Civil realizó, fíjense, grandes gastos o gastó desproporcionadamente altas sumas de dinero sin finalidad lógica. De tal forma de que como esa persona no tiene prudencia en la administración de sus bienes, se le coloca, por tanto, obviamente, un curador. ¿Quién es, por tanto, menor adulto? Ya habíamos dicho, Gabriel en su momento de forma correcta había dicho mujeres entre 12 y 18, hombres entre 14 y 18. ¿Quiénes son entonces los disipadores? De acuerdo entonces a lo que podemos ver en nuestro Código Civil, son aquellos que efectivamente ya se colocan en la situación del 445. Dice, 445, la disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia. Y establece cuáles son los ejemplos. El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos autorizan, por tanto, la interdicción. Como el típico ejemplo, y aquí tenemos uno bien cerquita, ¿cierto? De la persona que obviamente se transformó en, como le dicen, adicto al casino. ¿Me entienden? Y en ese sentido empieza el ludópata, que le dicen, ¿cierto? Y empieza, por tanto, a gastar considerables, por tanto, sumas de su patrimonio sin, obviamente, ¿por qué? porque básicamente tiene una adicción al juego o básicamente lo gasta en juego habitual. En las maquinitas también. Pucha, hasta en las cartas. En las cartas también, en la ruleta. Y bueno, tiene para degustarse, ¿cierto? Tiene para incluso para regodearse, perdón. Un ejemplo mediático, perdón. Conozco un caballero que empezó en como los 80 con esos juegos de maquinitas. ¿Ya? Y una señora que por culpa de él se fanatizó tanto en la maquinita que ahora la señora falleció sin poder disfrutar de sus bienes porque empezó a gastar todo. De hecho, lo único que le quedaba era un par de millones en su cuenta porque la señora era de plata, más o menos de plata, y tenía un par de propiedades. Pero no pudo disfrutar nada de eso porque empezó a endeudarse. Sí, eso pasa. Oye, si hay personas que aunque no lo crean en el casino, les pagan a fin de mes y salen con el elástico el otro día. Sí pasa, y esa cuestión es súper... Y esa cuestión incluso uno de repente lo ve así como de gracia, de repente, oye, ¿cómo es tanto? Si hay personas que efectivamente, o sea, el casino, pero... se desenchupete, ¿cierto? Incluso el mismo casino tiene una política donde tú te puedes autodenunciar en el casino. Y tú puedes ir, Francisca, por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? No me dejen entrar porque yo si entro aquí me vuelvo loca. O sea, no me dejen entrar. Y el casino obviamente te toma los datos, efectivamente, y te priva de la entrada porque tú misma estás diciendo, oye, por favor, de aquí yo estoy, no sé si llamarlo enfermo, ¿me entiendes? Pero sí, yo la verdad que tengo este problema con el juego, por favor, o sea... Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, cierto? Entonces, en ese sentido, hay todo un procedimiento. Miren, ¿cómo deben actuar los menores, ya? Que obviamente son incapaces relativos. Y esto ya lo habíamos dicho. Miren, el menor adulto puede actuar representado o autorizado. Y en casos excepcionales, el Código Civil permite a un menor adulto actuar por sí solo cuando para ciertos actos jurídicos el Código Civil lo mira como adulto. ¿Me entienden? Por tanto, el menor adulto tiene que actuar representado o autorizado por su representante legal. Pero en ciertos actos jurídicos el Código Civil a un menor adulto lo mira como adulto, y como lo mira como adulto, obviamente se le mira como si fuese, respecto de ese acto, como plenamente capaz. ¿Se entiende? Ejemplo, para reconocer un hijo, no necesita, por tanto, de representación ni de autorización. Por tanto, se le mira como adulto. Para contraer matrimonio, es el propio menor hábil. No hablamos de menor adulto, de menor hábil, porque es de 16 para arriba, el que otorga el consentimiento. Lo mismo para alegar la nulidad matrimonial, lo mismo, por ejemplo, para ejercer la acción de divorcio. ¿Ya? O el caso que usted señalaba, Raúl, que es el que se conoce básicamente con el nombre entonces de aquel menor que detenta lo que se denomina el peculio profesional o industrial, que es aquella, por tanto, actividad económica, ¿ya?, que realiza, por tanto, el menor adulto, y respecto de esos bienes que administra, se le mira, por tanto, como adulto. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo actúan? Representados o autorizados, salvo que en ciertos actos jurídicos el Código Civil lo mira como adulto. ¿Sí? La inscripción representado o autorizado es importante. ¿Quién elige? Están esas dos formas. Así que. O sea, pero igualmente vale cualquier. Sí, razón. Sí. Así que en ese sentido, imagínate que yo soy tu hijo y tengo 15 años. Y te digo, papá, ¿sabes qué? Bueno, que técnicamente en la práctica estamos llenos de actos realizados por menores adultos que nunca pidieron permiso, ¿me entiendes? Pero jurídicamente, si nos apegamos al Código Civil, papá, ¿sabes qué? Me quiero comprar una camiseta de fútbol. Si nosotros nos apegamos al Código Civil, ¿me dais permiso? Y tú le dices, ya hijo, ningún problema. Fíjate que no, ni siquiera hay que establecerlo por escrito ni nada por el estilo. Ya hijo, ningún problema. Y yo obviamente junto con Gabriel y celebramos la compra-venta y ese acto es plenamente válido. ¿Por qué? Porque yo cuento con tu autorización. ¿Ya? Pero también puede decir lo siguiente: oye, papá, ¿sabes qué? Le quiero comprar una camiseta de fútbol a Gabriel. ¿Me dais permiso? ¿Y quién es Gabriel? No, un amigo. ¿Y de dónde salió ese amigo? No, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar y yo voy a hablar con Gabriel. Y tú obviamente conversas con él y dices, ya, obviamente, yo en representación de mi hijo compro esta cuestión. Están esas dos fórmulas. Si usted quiere ir, vaya, ¿me entiende? Si le da flojera, dé permiso. Cualquiera de los actos plenamente válido. ¿Ya? Disculpen la, ¿sí?, la interrupción. Dale. Pero el artículo 26 habla de defunción. Y el artículo 28, los artículos 2 desde el artículo 28 en adelante habla de los nacimientos. Y me puse a leer el tema del artículo. En el que estaba mencionando recién el caso de que un menor podía inscribir un hijo. No, reconocer un hijo. Reconocer un hijo. Reconocer un hijo. Sí, pero ahí tenemos que hablar del 260 del Código Civil. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que tú estás viendo la ley del registro civil. No, que ahí la, decía. ¿Estás leyendo la ley 4808? 260. ¿Ah? Ahí leí 26 y era 260. Sí. Sí. Y aquí sí que sale. 260. Dice, perdón, estoy aquí mal, perdón, 262, perdón, Manuel, estoy leyendo el 262. Mira, Manuel, ojo, el menor adulto no necesita autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario de que haya tenido efecto después de su muerte ni para reconocer hijos. Por tanto, el menor adulto puede reconocer hijos como también otorgar testamento. Y no necesita, por tanto, autorización ni representación. ¿Por qué? Porque el código lo mira como adulto. Gracias. ¿Ya? Y por eso me llama la atención, ¿por qué estás hablando de los nacimientos, de las defunciones? Claro, es que coloqué aquí, pero seguramente me tiran los dedos. Sí, puede ser. Entonces, ¿ya? Me mandó para otra cosa que si bien siento andaba más o menos cerca, pero no. Es que por eso, si estás hablando 26, 28 y nacimiento de defunciones, eso te debe remitir a la ley del registro civil, ley 4808. Que ahí regulan cómo se produce, cómo se inscribe el nacimiento y cómo se inscribe las defunciones. Puede ser, pero lo importante era el 262. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la sanción de un menor adulto que comparece sin autorización o sin representación cuando se le exige aquello? En ese sentido, el acto, por tanto, es susceptible de ser declarado nulo bajo las reglas, por tanto, de la nulidad, ahora no absoluta, sino que de carácter relativa. Y vamos a ir viendo de que la nulidad relativa permite formas de saneamiento. Saneamiento significa corrección del vicio, ¿me entienden? Permite formas de saneamiento mucho más flexibles que la nulidad absoluta, que vamos a ir viendo entonces en su momento. Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? No. Bien rápido, ¿cómo actúa? Fíjense, ¿cómo actúa un interdicto por disipación? ¿Ya? En la vía del derecho, al igual, efectivamente, que el menor adulto, como es incapaz relativo, puede actuar también representado o autorizado a través de su representante legal. ¿Y quién es el representante legal del interdicto por disipación? Su curador. ¿Ya? En ese sentido, entonces, básicamente, me remito básicamente a las reglas del demente, que en ese sentido son las mismas que estamos estudiando respecto al interdicto por disipación. Así que, simplemente, leerla. Y, en resumen, miren, esto es como la vereda contraria. Por tanto, los incapaces relativos pueden actuar personalmente representado, salvo que en el caso de ciertos menores adultos o ciertos interdictos por disipación, el código los mira como adulto o como plenamente capaz. Porque fíjense, que el interdicto por disipación también puede ejercer por sí solo la acción de divorcio y la acción de nulidad. Y ahí, en ese sentido, ¿por qué permite ejercer por sí solo la acción de divorcio o la acción de nulidad matrimonial? Porque solamente para esos efectos lo mira como plenamente capaz. En el caso del menor adulto, el menor adulto puede, en ciertos casos, ser considerado como adulto para reconocer un hijo, cuando tiene peculio profesional, cuando quiere otorgar testamento, o cuando quiere contraer matrimonio, o cuando quiere divorciarse, o cuando quiere anularse. Sanción a los actos realizados por el menor adulto sin comparecencia o sin autorización de su representante legal, nulidad relativa, no absoluta. Después vamos a ir viendo lo que significa. Fíjense, los actos del menor adulto generan obligaciones naturales, no así los de los disipadores, porque el mismo 1470 número 1 establece entonces que los actos realizados por los menores adultos generan una obligación natural, pero no dice los actos realizados por los incapaces relativos. Por tanto, ahí en doctrina se entiende de que si solo se remite al menor adulto, excluye automáticamente al interdicto por disipación. Los actos realizados por los menores adultos pueden ser caucionados y las obligaciones del menor adulto permiten ser novadas. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma el menor adulto no es que tenga una patología mental, de acuerdo a lo que ocurre en el caso de los dementes. No es que obviamente no sepa lo que está haciendo, sino que básicamente le falta madurez solamente. ¿Me entienden? Y por eso el código en ese sentido le coloca un representante como complemento a la falta de madurez, ¿no? Eso. ¿Qué quiere decir pueden ser novadas? Novadas significa la novación. Mira, para, que por eso, esto no me quería meter, y tampoco me voy a meter, pero simplemente voy a explicar la idea. La novación, estimado Manuel, es la sustitución de una obligación antigua por una nueva. O es el cambio del deudor por otro, o el cambio del acreedor por otro. Por tanto, imagínate, si yo te digo, Manuel, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos, ¿ya? Y te lo entrego en junio. Y mañana decimos esto, ¿sabes qué? Ahora yo no te voy a vender un auto, sino que te voy a vender ahora la camioneta. Por tanto, ya no te debo el auto, sino que te debo la camioneta, ahí habría novación. Porque se extingue la obligación de entregar el auto y la sustituye la obligación de entregar la camioneta. ¿Se entiende? O sea, novación significa textualmente algo nuevo. Claro, pero extinguir lo antiguo para que nazca algo nuevo. Ya sea, se extingue la obligación por una nueva, cambia el antiguo deudor y lo reemplaza a otro, o cambia el acreedor y lo reemplaza a otro. Por tanto, a Francisca le debo 50 lucas, ¿ya? Y resulta que le digo, ¿sabes qué, Francisca? No tengo 50 mil pesos, pero mira, Manuel me debe 50 mil pesos a mí, pero en vez de que me los pase a mí, mejor que te los pague a ti. Y Francisca dice, ya, perfecto, que él me pague y tú quedas libre, ándate para casa tranquilo. Ahí hay innovación por cambio de deudor. ¿Se entiende? La misma figura podemos utilizarla por cambio de acreedor. Y finalmente, y con esto voy a terminar. Pucha, yo pensé que iba a terminar antes, pero al final me comí todo el tiempo. Dos minutitos solamente. El 1447, en su inciso final, dice, además de los incapaces absolutos y relativos, dice, además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley le ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Eso es lo que se conoce como incapacidades particulares o prohibiciones. Fíjense, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa siempre la estudiamos en consideración a la persona, ¿cierto? Y básicamente porque una persona es incapaz, por ser obviamente, por básicamente estar entredicho su edad o su salud mental, ¿cierto? Pero la incapacidad particular o prohibiciones, fíjense, estamos hablando de una persona que es plenamente capaz, pero en atención al título o la calidad que ostenta, en ciertas ocasiones existen algunos actos jurídicos que, por muy plenamente capaz que sea, no puede celebrarlos. Pero no es porque sea incapaz, porque es plenamente capaz, sino que es por el título o la calidad que ellos detentan. ¿Se entiende? Por tanto, por la camiseta que él tiene puesta, él es plenamente capaz, pero ese acto jurídico no puede realizarlo. Por eso estamos hablando de una incapacidad particular o una prohibición, porque no es absoluta, porque no es incapaz, sino que es en virtud del título o la calidad que ostenta. ¿Se va entendiendo? Por tanto, en estas prohibiciones, en ocasiones dependiendo del acto, la sanción sería la nulidad absoluta, y en ciertos actos, por ejemplo, sería la nulidad relativa. Yo solamente me voy a centrar en lo siguiente. ¿Cuáles son los típicos ejemplos de incapacidades particulares? Fíjense, yo les voy a citar dos ejemplos clásicos. El 1796 y el artículo 412. Para que entiendan a qué me refiero. Para que, a ver. Miren, vamos al 412. El 412 nos dice lo siguiente, miren. Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus hermanos, o su consanguíneo a fin de este cuarto grado, ¿ya? O alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse si no con autorización de los otros tutores o curadores generales que no estén implicados, o por el juez en subsidio. Por tanto, si en ese sentido el tutor o curador, que obviamente está administrando bienes de otro, quiere celebrar un acto que eventualmente pueda encontrarse en entredicho sus intereses, tendrá que pedirle autorización a los otros tutores o curadores. Y si no hay otros, tiene que pedirle permiso al juez. Por tanto, fíjense, es una persona que es plenamente capaz. Pero, por estar asumiendo un cargo de curador que eventualmente implique conflicto de interés, requiere, por tanto, de este cumplimiento de autorización del juez o de los otros curadores para que el acto sea plenamente válido. Y el artículo 1796, que es el más clásico. En 1796 nos dice de que no puede celebrarse contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Por tanto, fíjense, lo que está diciendo el Código Civil es lo siguiente. Cuando tú estás casado, pero no separado judicialmente, tú no puedes celebrar un contrato de compraventa con tu cónyuge. Y fíjense, no es porque eres incapaz, sino que eres plenamente capaz, pero por el título que tú ostentas, con tu cónyuge no puedes celebrar compraventa, pero con otra persona sí. ¿Se entiende? Eso es una incapacidad particular o una prohibición legal. ¿Se va entendiendo? Fíjense, ojo, estimados, porque a lo mejor ustedes han escuchado eso, de que entre cónyuges no se puede celebrar compraventa. ¿Han escuchado esa regla, no? Sí. ¿Sí? ¿La has escuchado tú? En familia. Sí, en familia. Pero fíjense que no es tan así, ¿ah? El Código Civil permite celebrar contrato de compraventa entre cónyuges. Pero fíjense que el Código habla de cónyuges no separados judicialmente. Y la separación judicial no significa que tú estás divorciado. La separación judicial, ¿cómo lo puedo explicar en un minuto? Sí, ¿con qué? No. La separación judicial, desde el punto de vista de este principio de protección al matrimonio, ¿ya? Es un intermedio entre una simple separación de hecho y un divorcio. Lo que ocurre es que eventualmente pueden haber ciertas crisis matrimoniales donde tú necesitas separarte de tu cónyuge porque no estás segura si pasar al paso siguiente del divorcio o eventualmente este conflicto se puede solucionar. Es como lo que se conoce ahora como darse un tiempo. Sí, pero amparado por el derecho. Por la ley. Entiendo. Amparado por la ley. Es como una pausa legal, por así decirlo. Exactamente. Entonces, fíjate, cuando tú estás separado judicialmente, tú sigues casado. Sigues casado, pero separado judicialmente. ¿Y qué es lo que implica estar casado y separado judicialmente? Hay ciertos deberes del matrimonio que se suspenden por ser incompatibles con este estado de separación, que son el deber de convivencia y el deber de fidelidad. Entonces, ¿por qué obviamente existe la separación judicial? Porque es una herramienta que otorga la ley para aquellas personas que, si bien hay una crisis matrimonial, no saben si divorciarse o no saben si superar esta crisis. Para eso existe la separación judicial. Y cuando existe separación judicial, el Código Civil permite que celebren contrato de compraventa entre ellos. Porque tú sigues casado, pero separado judicialmente. Pero si estás casado y no estás separado judicialmente, ahí vuelve el 1796 con todo su esplendor. Y por tener el título de cónyuge, tú eres plenamente capaz, pero con tu cónyuge no celebras compraventa. Puedes celebrarlo con otra persona, ningún problema, pero con ella no. O con él. ¿Se va entendiendo? Profesor, ¿eso se distingue depende del régimen? No, no, porque hablan entre cónyuges sin distinguir el régimen. Así que da lo mismo. No dice cónyuge casado, sociedad conyugal, ni nada por el estilo. Habla de cónyuges, sin distinguir el régimen. Estimados, por tanto, hasta acá la materia para el solemne respectivo. Diapositiva número 121, parece que marca. Pero es que fíjate que no te guías tanto por el número, guíate más que nada por el contenido. Mira, es bien sencillo. Va a partir objeto y objeto, de objeto para adelante no. De objeto para adelante no, ¿ya? ¿Están cansados ya o no? Sí. Me quedo más vivo. Qué pesadito. Igualmente, que estés bien. Ya vamos a entrar a una hora. Yo no me entré a la 1:30 para cruzar la calle. Bien, muy lejos, ¿no? ¿Acá alguno? Yo creo que venía más tarde. ¿Ah? Y no sé, ahí en el club no pasaba absolutamente nada, y con el club se viera. Y donde entró las 6:58 y llegué 12 minutos a la sala. Claro. La Nicole iba más lejos. Yo creo que se vive más cerca. No, yo vivo más cerca. La Laura vive cerca. Igual. Chao a todos, que estén bien, chao. Que estén bien. Yo vivo cerca de San Sebastián, digamos. ¿Con Loma San Sebastián? Ah, aquí. Ya, aquí a la vuelta prácticamente. Ya. ¿El taco no va de repente te juega una mala pasada? Sí, pero me da como por el mall. ¿Ya? Y luego como... No sé cómo se va a salir eso de mala vara. No, pero... Pero estamos como yendo por la parte de... Entiendo. Los perritos, pero no claro. Los perritos, sino acá. Te entiendo perfectamente. Como por ahí, ahí espero que me den la pasada. Y rápido, de repente me venía por el otro lado y entraba la copé que está aquí, ya. Ahí está un rato bien. O sea, había tomado otro perrito y otro más rápido. Y la otra vez cuando... Y allá me vine por toda la vida, la ruta más corta, por la rotonda. No, de la rotonda y ya es cuando salí por el medio del mall, pero por este lado. Y la nada, así, no, así me imagino que haciendo el fotos. Ya estamos. Profesor, ya, muy bien.